pasión y que termines en mi colchón. Esta noche preciso acción y que termines en mi colchón. A bailar, a tomar, a coser, a enhebrar. A bailar, a tomar, a coser. Esta noche está especial para bailar, para tomar. Esta noche está especial para bailar, para tomar. Esta noche.